Diego Ceruso acaba de presentar el día de ayer La izquierda en la fábrica, un trabajo de investigación que ahora nos va a contar bien cómo está focalizada. Agustín Nieto está haciendo trabajos de investigación y de campo en el movimiento obrero de Mar del Plata. Y vos también estás haciéndolo en el Gran Buenos Aires, en el norte de Buenos Aires. No, en la zona del Gran Buenos Aires en general. En la zona norte, que es un polo industrial muy importante, lo San analizo. Nicolás, Hacienda. De San Nicolás hacia el sur, hacia Capital Federal. Sí. Ahí recordamos la figura de Alberto Piccinini, ¿no? Claro, en la UOM de San Nicolás. Exactamente. Diego, contame un poco esto, digamos, el título de tu libro es La izquierda en la fábrica. La militancia obrera industrial en el lugar de trabajo en el periodo de 1916-1943. Estamos hablando de un periodo previo a la asunción del gobierno del peronismo, ¿no? De Perón. Sí, bueno, un poco lo que se propone en la investigación es abordar ese periodo previo. Se propone un cruce, un análisis de la experiencia rica, una rica experiencia que tiene el movimiento previo con anterioridad, el movimiento obrero con anterioridad al peronismo, que se produce en esos 25, 27 años previos, que es el periodo que yo tomo. Y lo que se propone es un entrecruzamiento entre el movimiento obrero y las corrientes políticas de izquierda, ¿no? Desde una perspectiva, desde un ámbito de análisis específico que tiene que ver con el sitio laboral, la fábrica, la empresa, el lugar de trabajo, es decir, qué ocurría allí en esas fábricas y cómo fue la militancia, la organización, las formas que esos trabajadores se dieron para organizarse frente al capital y muchas veces frente al Estado. Trabajadores y trabajadoras, por supuesto, cuando digo trabajadores lo hago de un modo genérico. Por supuesto, el libro aborda un caso muy importante que se toma, es el de la industria textil, en donde la fuerza de trabajo era, por momentos, entre el 60 y el 80% de fuerza de trabajo femenina, con lo cual también es central pensar el rol de la mujer. De hecho, muchísimas de las corrientes de izquierda, me refiero al anarquismo, al comunismo, al socialismo y el sindicalismo revolucionario, algunas de ellas, y por momentos muy claramente, se dieron una política específica hacia la mujer, ¿sí? Por ejemplo, con la publicación en el periódico de una página específica de la mujer, por ejemplo, El Obrero Textil, que era el periódico del sindicato textil, tenía una página que era para las mujeres específicamente, la organización de las mujeres, pero no solamente el anarquismo. Bueno, Agustín, por supuesto, esto también lo ha visto en otros ámbitos. El anarquismo también se da una política específica hacia la fuerza de trabajo femenina, digamos. Agustín, ¿vos qué periodo estás investigando? Y ahora yo lo que fui avanzando desde la década del 30 a la década del 60 y ahora estoy llegando a al golpe, al último. ¿Y tu trabajo? Mi trabajo se inicia a finales de la última dictadura militar. Del 80, sí, después de Malvinas, que hay un aumento de protesta social muy importante, donde el movimiento obrero tiene una parte importante. Es decir, que barrimos de alguna manera los últimos 100 años de historia. De algún modo cubrimos el siglo XX. No sé cómo, pero cubrimos el siglo XX. Pero digamos, ¿podemos llegar a decir de que hubo distintos periodos en donde hubo distintas hegemonías en el movimiento obrero en estos últimos 100 años? Bueno, indudablemente, supongo que te referís a la hegemonía política, claro. Digamos. Sí, bueno, indudablemente, si uno analiza el periodo que se toma en el libro, y desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, la izquierda ocupó un rol trascendental en la organización de la clase trabajadora y en esa experiencia del movimiento obrero. Uh-huh. Inicialmente, el anarquismo y el Partido Socialista, pero ya entrado el siglo XX, la corriente sindicalista revolucionaria a partir de 1905 como ruptura del Partido Socialista, y posteriormente también como ruptura del Partido Socialista, la aparición del Partido Comunista en la Argentina, que ya en los años 30 va a ocupar un rol primordial en esa organización del movimiento obrero. Esas corrientes obviamente fueron impactadas por el surgimiento del peronismo con posterioridad a 1943, es decir, sintieron ese cimbronazo, el golpe de la aparición de una nueva, de una nueva experiencia y posteriormente de una nueva identidad política. No se puede evitar, ni negar, digamos, la hegemonía de la identidad política peronista con posterioridad a 1945. Uno pondría allí el foco, digamos. Pero siempre resaltando que no, la hegemonía no significa, digamos, totalidad. Digamos, la persistencia de las corrientes políticas de la izquierda en el seno del movimiento obrero, esas tradiciones continuaron y por momentos retomaron cierta importancia. Digo, uno puede recordar, por ejemplo, los años 60, los años 70, el clasismo, la lucha contra muchos fenómenos políticos, sindicales, digo, la dictadura militar, la burocracia sindical, entre otros fenómenos contra los cuales se luchaba, digamos, ¿no? Digamos, en el 43 es la revolución de GOU, digamos, pero después asume ahí un rol fundamental Juan Domingo Perón, donde se transforma, digamos, en secretario de Trabajo y Previsión, y bueno, y a partir de ahí, las conquistas sociales estas que se venían reclamando, es el Estado el que de alguna manera asume, digamos, esa titularidad, ¿no?, esa hegemonía en el otorgar estas conquistas sociales. Ahí, ¿qué pasa con la izquierda en la fábrica? ¿Qué pasa con el movimiento sindical? Y lo interesante del trabajo de Diego, que se remonta al periodo previo, es que muestra un lugar en particular, porque la investigación de Diego se centra, si bien hace todo un recorrido sobre lo que vos bien marcabas, que es la hegemonía de las distintas corrientes, lo que le interesa a Diego es ver cómo se desempeñaron estas corrientes y qué tipo de políticas se dieron estas corrientes en el sitio de trabajo, en el lugar de trabajo. Y ese lugar de trabajo se expresaba en distintas formas de organización o en un repertorio, como sostiene Diego, de organización, que iba desde el delegado individual, que no es la figura que más le interesa a Diego, pero que es la que inicia este comienzo de organización, a la comisión interna, ¿no?, que sería como el máximo exponente de la organización colectiva en el lugar de trabajo. Bien. Y su coordinación hacia entidades madres más importantes como sindicatos y federaciones. Bueno, ese lugar, ese sitio de trabajo y el proceso de organización es algo que va a perdurar y que es lo que intenta marcar Diego, digamos, va a tener un comienzo y una acumulación y sedimentación lenta, pero y digamos lenta y zigzagueante, pero perdurable a lo largo de todo el periodo y que se va a prolongar mucho más allá del golpe del 43 y que va, y digamos, dentro de esos ámbitos va a tener un rol protagónico, lo va a seguir teniendo las distintas corrientes de izquierda, tanto las que venían de las décadas pasadas como nuevas corrientes. Esto quiere decir, si bien no entiendo mal, que la conducción del sindicato, digamos, de toda la organización, por ahí podía llegar a estar en la titularidad del peronismo, por decirlo de alguna manera, pero las distintas comisiones internas seguían siendo controladas o, digamos, hegemonizadas por la izquierda. Sí, hegemonizadas o con participación efectiva de activistas de izquierda que en marcos de huelga. Y eso hay que ver, digamos, experiencia por experiencia, pero lo que se nota en el trabajo de Diego es que los roles cambian las prácticas, ¿no? Mm. Cuando el Diego va recorriendo todo el momento genético, formativo de este tipo de organización en el lugar de trabajo y ve cómo van a tener un dinamismo propio que le van a dar una fuerza particular a las distintas experiencias de organización sindical. En un momento en que los sindicatos no están consolidados, ¿no? Vos bien decías que a partir del 43, 46, empieza a haber una participación del Estado que... La ley de asociaciones profesionales del 45. Entonces, eso va a cambiar el contexto social favorablemente para la consolidación de experiencias e institucionalización del movimiento obrero y también de la regulación de las comisiones internas. Pero que Diego lo ve hacia atrás. Dice, bueno, esto no comenzó todo en el 43-45, sino que hay un periodo previo de consolidación de esta experiencia. Entonces, todo lo que pasa después tiene que ver con esa experiencia que Diego reconstruye. Vos sabés que cuando vos estabas ahí afuera, ¿no?, y te escuché de la lucha textil, y se me puso la piel de gallina, porque hay un compañero que lo conocemos, que es Nando Bonato. Uh-huh. Participamos de la lucha de petroquímica sudamericana en el año 70, ¿no? Y todo lo que hablabas vos de las comisiones internas que estaban integradas en ese momento por Partido Comunista, por anarquistas, por peronistas, ¿no? Y y me hizo recordar toda esa época, ¿no? Una lucha que había, inclusive con la otra petroquímica también, la lucha de CIAP estaba en esos momentos también, que teníamos compañeros nosotros, ¿no? ¿De dónde hablas? ¿De La Plata? De La Plata, sí, de La Plata, ¿no? Toda una digamos, lucha. Son como distintos periodos, ¿no? Por eso sí, digo, sí. Perdonen la interrupción. No, pero en algún sentido lo que dice el compañero, me parece que el libro, la investigación, es el puntapié inicial, creo yo, para entender también algunos de los procesos posteriores. Digo, claro. Si uno quiere entender esa tensión entre base, Estado o dirigencias sindicales durante el peronismo, me parece que el libro ofrece un principio, una pista, que es esa tensión con las comisiones internas, que no se subordinan, que cuesta reglamentarlas, que cuesta regimentarlas en algún sentido, que cuesta decirle cuáles son sus funciones, sus roles. Yo creo que en gran parte cuesta porque hace más de 30 años que vienen haciendo sus tareas. Con lo cual, cuando se intenta imponer un modelo sindical, en gran medida desde arriba, algo que funciona desde abajo hace más de 30 años, también tienen usos, costumbres, prácticas, una experiencia muy nutrida, a la cual cuesta encajonar, digamos, ¿sí? Arrinconar. Y me parece que ahí hay una pista también para entender cierta tensión que se produce. No todas, porque el escenario realmente, con posterioridad al 43, 45... realmente cambia de manera considerable, ¿no? Sí, cambia, digamos, por más allá de que yo tengo presente por ahí el funcionamiento de algunas organizaciones sindicales de Mar del Plata, por ejemplo, el caso de la construcción, en donde se mantuvo con una conducción, digamos, el Partido Comunista, pero y que ocurrió en otros lugares. Pero no ocurre esto de que hasta el 45, digamos, el movimiento obrero tenía como adversario o como enemigo al Estado, porque bueno, estaba encarnado en las fuerzas, en las familias patricias, oligárquicas y demás, y a partir del 45 es como que se produce este viraje, porque supuestamente o concretamente el Estado empieza a, digamos, a otorgar o a facilitar o a conformar en leyes toda esa demanda que venía dándose de antemano, y entonces aparece acá lo del Rey Sol, el Estado soy yo, y ahora el movimiento obrero se siente totalmente representado por el gobierno, y entonces es como que aparece la fiesta del trabajo. Yo creo que hay en principio hay como otra manera de mirarlo, digamos. No es que el Estado otorga, sino que la lucha del movimiento obrero o de la clase trabajadora impone la necesidad de que haya una respuesta estatal a esa demanda, digamos. ¿Se entiende? Es como dar vuelta... digamos, porque es una interpretación. Sí, absolutamente. O sea, que el peronismo sería el resultado de... No sé si el peronismo, sí la respuesta estatal, digamos. ¿Se entiende? En principio la respuesta estatal, digamos. ¿Pensás que fue una respuesta estatal o fue, digamos, un aprovechamiento político por parte de un visionario que en ese momento... Bueno, evidentemente se juegan toda una serie de elementos, eso también estaría. Lo que está claro es que la construcción, esa experiencia de la clase trabajadora, el movimiento obrero, durante más de 70 años con anterioridad al surgimiento del proyecto político de Perón, determinan ese proyecto político. Imponen la necesidad, digamos, esa lucha del movimiento obrero se impone en la agenda, digamos, ¿no? Es evidente para todos los actores políticos, de la élite política me refiero, en la época, que hay que darle, o a la gran mayoría, hay que dar una respuesta a eso. ¿Qué rol juega el movimiento obrero, digamos, de la izquierda en la fábrica, en el surgimiento de Perón? Porque, retomando la primera parte de la pregunta que introducía Diego, la respuesta es que es bastante complejo, o sea, es bastante contradictorio cuando dice el Estado cambió. No es que es el Estado ya cuestionar la propia unicidad, ¿no?, del Estado. No, la Secretaría va a tener una política, y de hecho en los primeros momentos del golpe del 43 es altamente represivo hacia el movimiento, sí, claro. Y después hay un viraje. Entonces, y digamos, una particularidad, el Estado va a ser un aliado hasta determinado punto, y va a ser un contrincante en otro. O sea, las huelgas, cuando nacionalizan y estatizan determinadas, supongamos el ferrocarril, para poner una experiencia, pasa de ser una lucha entre el movimiento obrero y una empresa privada y imperialista contra el Estado. Y de hecho, la huelga de esas, si bien no hay huelgas generales contra Perón, sino que todas las huelgas generales que hay son a favor, porque hay muchas huelgas generales, no es que no existieran huelgas generales, sino que todas las huelgas generales son a favor del gobierno de Perón. Muchas de las huelgas generales de rama son contra el gobierno en tanto patronal. Entonces, es un poquito más contradictorio que decir, bueno, el Estado era una carga represiva durante todo este momento, pues está la experiencia del Fresco, donde hay una carga represiva, pero también ya se empiezan a ver, vislumbrar distintas políticas hacia el movimiento obrero y una génesis de lo que después va a ser el modelo sindical. Pero hay una ley de la provincia de Buenos Aires que regula el reconocimiento de los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo, donde la FONC, digamos, y el gremio de la construcción que Diego investiga, va a tener un papel importantísimo. Y sobre todo, para entender por qué el Estado va virando, también hay que tener en cuenta el cimbronazo que significó la huelga general del 36 y cómo impactó en el Departamento Nacional del Trabajo, que va a terminar, ese coletazo va a terminar de dar la vuelta cuando se transforme el Departamento Nacional del Trabajo, que tenía solamente incumbencia en Capital Federal, a la Secretaría de Trabajo y Previsión, que se va a nacionalizar, ¿no? Y ese va a ser el plus que le va a dar la experiencia del golpe del 43 en la figura de Perón. Entonces, es mucho más complejo, porque ahí en ese primer comienzo tiene un viraje importante, y después cuando el Estado empieza a tener políticas empieza a implementar políticas empresariales en función de recuperar zonas económicas que considera prioritarias para su modelo de desarrollo, bueno, se va a transformar en patronal, y eso también va a complejizar la relación entre el movimiento obrero y el gobierno y el Estado. Yo les quiero preguntar, porque ustedes investigan y los veo tan apasionados con todo lo que estudian y debatiendo, ¿cuál es el sentido que le encuentran ustedes a esta tarea, no? ¿Para qué sirve, aparte para ustedes, para la curiosidad esa que tienen de historiadores? ¿Cuál es el sentido de esa tarea y cómo nos afecta a nosotros en lo cotidiano? ¿Cuál sería el punto de relación, no, con la gente de a pie? No sé, para quien quiera. Bien. Bueno, sí, no, sin duda... En principio yo no conozco ningún historiador que hable solamente del pasado, digamos. Todos hablamos, utilizamos el pasado, no es una cosa meramente instrumental, sí, digamos. Sí. No es que hablamos del pasado para solamente para el presente. Pero indudablemente tenemos el presente como horizonte, digamos, como está presente en nuestros trabajos. En este caso en puntual, bueno, nosotros formamos parte, o sea, yo formo parte de una revista, que se saca una revista que se llama Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, que también estamos sacando una colección de libros, que mi libro es el cuarto libro de esa colección, y bueno, y Agustín próximamente va a sacar su libro también por esa colección, sobre el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado acá en Mar del Plata, desde la década del 30 hasta el 60 o 70, y obviamente cuando uno elige un recorte y elige un objeto, y elige estudiar a la clase trabajadora, o al movimiento obrero, o a las corrientes de izquierda, no hay nada de inocente en ello, en referencia a lo que vos decías, porque uno lo hace. Uno podría elegir un montón de recortes. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros, me parece que ahí hay una opción académica, pero también hay una opción política en elegir a ese actor a analizar. Y me parece que revisar esas prácticas, rescatar las tradiciones, repasar la influencia de las corrientes de izquierda, me parece que también habla de cierta perspectiva que uno pretende para el presente. Una doble lectura, interna y externa. Pero, ¿qué pasa con la izquierda dentro del movimiento obrero y hacemos un salto en la historia y nos vamos a la década del 70? Digamos, ¿resurge? ¿Se modifica? Bueno, empalmando las dos preguntas, creo que coincido totalmente contigo de que uno hace historias desde el presente siempre, ¿no? Y uno trata de desarmar ciertos sentidos comunes. Así como uno podría decirse del sentido común que el peronismo, el primer peronismo fue una época idílica, sin conflictos, y claramente estamos hablando de que no, y cada vez hay más trabajos que demuestran lo contrario, como el caso de Agustín. Sobre la última dictadura militar, se suele hablar de una gran represión, la represión más profunda de la historia argentina, pero cuando se habla de resistencia, sobre todo se habla de resistencia por ahí de parte de los organismos de derechos humanos, la cual obviamente existió y es válida, ¿no? Y vale recordarla. Pero también solemos olvidar, quizás desde el sentido común más general, que también hay resistencia obrera muy importante durante esos años, y que claramente hay un activismo de izquierda clandestino durante la última dictadura militar, que ha sido importante para la organización de la clase frente a esa gran represión. Si bien gran parte del número de desaparecidos tienen que ver con el activismo, no es casual, ¿no? No es casual que al otro día del golpe de Estado de 76 los militares estén en las fábricas, y antes también, ¿no? Con la lista de los obreros más politizados. La con mayor vínculos parte de los desaparecidos son tal obreros, ¿no? Tal cual. Tanto la revolución de Canina del 66 como la de... Tal cual, pero incluso luego de esa represión y durante esa represión, durante la dictadura militar, lo que vemos es que el activismo clandestino de izquierda perdura. Y cuando vemos que en los últimos años de la dictadura militar, lo que vemos también es que ese activismo impulsa la elección de delegados, de formación de nuevas comisiones internas, es decir, el resurgir de esto que Diego ya investiga para los años, las décadas previas del peronismo, digamos. Es decir, hay como una experiencia que pervive a pesar de esa gran represión, a pesar del genocidio, ¿no? Estamos con Diego Ceruso, con Agustín Nieto y con Leandro Molinari en ¿Qué pasa aquí? Conversando sobre la historia del movimiento obrero, la presentación del libro que realizó Diego Ceruso el día de ayer, La izquierda en la fábrica, en un periodo que va desde 1916 hasta 1943, y por lo que hemos estado conversando, Agustín toma un periodo posterior, y Leandro toma otro periodo posterior, ¿no? Y el aporte que ha realizado Néstor Zurita de su experiencia concreta en el movimiento obrero y en las luchas de la década del 70. Y estábamos hablando de este recorrido, digamos, no, para nada homogéneo, no solo en la caracterización de lo que es el Estado, sino también de lo que es el movimiento obrero, que no es tampoco una pieza única, ni tampoco una pieza de museo, sino que es algo que se va reformulando permanentemente, ¿no? Y como decimos siempre, lo que nos interesa es que todos los trabajos de investigación también tengan su impacto sobre la realidad social, digamos. Todo lo que no se da sobre la realidad social es como queda como para el ámbito académico, ¿no? Un poco esa es la visión que tienen ustedes. Sí, aparte también lo estábamos hablando recién por fuera del aire, que tiene que ver con el impacto. El impacto es como una palabra clave que aparece en los proyectos, es algo que se evalúa, ¿no? Sin embargo, tiene un contenido muy muy vinculado a las políticas dirigidas desde el Banco Mundial y de la época del digamos, neoliberalismo, que es ver y que es cosificador del conocimiento, ¿no? Digamos, bueno, el impacto se tiene que ver y palpar rápidamente. Y a mí me quedó grabada una frase, porque digo, eso cuando tiene un impacto tecnológico es claro y es evidente, y parece que sería el único posible y el deseable, pero es bien tecnócrata, ¿no? Y desarrollista. Sin embargo, a mí me quedó grabada una frase de un anarquista que vivió en Mar del Plata, entre otros lugares, que es Héctor Bolas, que haciendo la historia de la biblioteca popular Juventud Moderna, cuando tiene que hablar, bueno, ¿qué impacto tuvo esta biblioteca en la vida de la ciudad? Bueno, es muy difícil saberlo, seguro que lo tuvo, y lo resume con una frase que es, bueno, nunca sabremos cuándo el pez toma agua, ¿no? Porque es muy difícil establecer, digamos, cuando, digamos, tiene un impacto cultural, un impacto en las mentalidades, en las prácticas más cotidianas, es muy difícil establecer cómo fue impactada, porque obviamente no es algo que va en una única dirección, y cómo impactó, o sea, cuál fue el ida y vuelta entre una institución, medir, digamos, no todo se puede medir en términos matematizables. Entonces, nuestra idea es, y en el marco este de que todo empleo estatal se cuestiona, y nosotros somos trabajadores estatales. No somos ñoquis. Y no somos ñoquis porque justamente, no solamente que hacemos un trabajo por el cual nos pagan, y que aparte tenemos la ventaja de hacer un trabajo que nos gusta hacer, sino que no es un hobby. O sea, nosotros elegimos qué hacer, hacemos un recorte, pero como en todo terreno hay una disputa, hay una lucha, y lo que vos decías, bueno, eso es una interpretación, todo es una interpretación. Entonces nosotros, digamos, damos esa batalla en un ámbito particular donde se desarrollan batallas por interpretaciones, claro. Y se quiere reponer o quitarle protagonismo o fuerza de politicidad o de digamos, a darle una entidad política a un sujetos o quitársela, ¿no? Entonces, para nosotros el movimiento obrero es en cierta medida lo que decía Leandro, es importante. No se puede entender la historia de América Latina, del mundo y de Argentina en particular, sin la historia del movimiento obrero. O sea, y si hubo un debate en torno a la historia oficial, a la historia revisionista del Dorrego, a la, digamos, de Romero, es por qué Romero, digamos, con sus publicaciones en La Nación tiene tanto impacto, es porque hay una batalla por cómo entender la historia, cuáles son los vencedores y los vencidos, claro, y cuál es la responsabilidad de cada uno en ese derrotero, claro, que conforman este presente. Entonces nosotros participamos desde un ángulo particular en ese combate, y el impacto no se va a medir inmediatamente, sino que está justamente jugándose en este momento para hacia un futuro inmediato, donde, bueno, esperemos estemos aportando para una sociedad un poco más justa. Ustedes se paran en un lugar, la interpretación siempre se hace desde un lugar. Sería la historia desde abajo, ¿no? Porque también se puede hacer historia desde otros lugares, y lo vemos. Y la interpretación de la realidad también se hace de distintos lugares y en beneficio de distintos sectores. Para simplificarlo, y haciendo honor al título de Diego, es desde abajo y desde la izquierda, ¿no? Es como intentar darle un protagonismo a la izquierda, que se la quede, digamos, en cierta forma ahí como un intento de desdibujarla, y desde abajo, porque justamente las comisiones internas, el sitio de trabajo sería el elemento más basal hacia el, digamos, lo que se va conformando como estructura. Sí, en realidad es una base organizada, ¿no? La lucha, por eso, cuando analizamos el fenómeno del movimiento obrero desde, digamos, desde sus inicios, desde sus influencias europeas, digamos, de la izquierda anarquista, comunista, planteamos que, o vemos que existía, digamos, una lucha entre capital y trabajo, ¿no? Una lucha de clase. Cuando asume el peronismo, es como que esta lucha de clases se transforma en una alianza de clases, ¿no? No, esa lucha de clases persiste, la lucha de clases persiste siempre durante el peronismo. ¿Y cómo también es el discurso, digamos, la disimula? En todo caso, lo que hay es una propuesta política, ¿sí? Desde el Estado, pero no solamente desde el Estado, que con una propuesta de alianza de clases, lo que no quiere decir que eso automáticamente haga desaparecer a la lucha de clases, digamos. Como bien decía Agustina anteriormente, no solo porque subsisten, militantes, cuadros y organizaciones políticas de la izquierda, que siguieron organizando desde abajo, sino también de los partidos políticos, y sino que en todo caso otra forma de pensar, y esto también es interpretación, digamos, pero otra forma de pensar es que ese discurso mayoritario, yo no sé, no diría hegemónico, pero mayoritario, de esa identidad política, digamos, del peronismo me refiero, lo que hace en todo caso es enmascarar ese conflicto entre capital y trabajo, ¿sí? Amortiguarlo, atemperarlo, intentar que ese conflicto sea menos explícito, pero de ningún modo que desaparezca. No. Es real porque, digamos, es el proyecto de la élite peronista, porque el peronismo tampoco se reduce a la élite ni a una figura en particular. No es homogéneo tampoco. No es homogéneo. Entonces, hay obreros peronistas que le hacen huelgas a Perón. Sí. Esa sería una forma de sintetizar que el conflicto no se... O sea, y hay, digamos, en el conflicto capital-trabajo, en el sitio de trabajo, hace que obreros peronistas le hagan huelga a patrones peronistas. Entonces, el clivaje político no siempre subsume el clivaje clasista. O sea, el antagonismo político no siempre subsume el antagonismo clasista. Subsisten los dos, a veces se solapan y a veces, digamos, se rompen porque se confrontan. Entonces, uno puede encontrar obreros con identidad peronista que votan a Perón, que le hacen una huelga a Perón, y obreros peronistas que le hacen una huelga a un patrón peronista. Pero en la década del 60-70 es donde resurgen, digamos, esta división del movimiento obrero ya como organización a nivel de dos centrales, ¿no? La Central de los Trabajadores Argentinos, o la CGT de los argentinos, mejor dicho, una corriente clasista y combativa frente a la otra cuerdista y negociadora, digamos, de Bandor y bueno, todo lo que le siguieron, ¿no? Digamos, es como que ahí se produce un viraje también en la conducción del movimiento obrero. Leandro, sí. quizás tu investigación empieza también por esa época. Sí, esas tensiones existen desde antes, incluso de la invención de la CGT de los argentinos. lo que tendríamos que tener en cuenta en ese sentido es que la CGT de los argentinos surge en una coyuntura nueva de cambios estructurales que hay en el país en la década del 50 y de 60. No se puede entender ese comienzo de radicalización del movimiento obrero que excede a la CGT de los argentinos y que se puede ver en la radicalización que hay sobre todo en la provincia de Córdoba con el Cordobazo del 69 y más tarde con la aparición de agrupaciones clasistas que van a disputar al liderazgo tradicional peronista. Bueno, justamente la conducción del movimiento obrero, ¿no? Hay un politólogo, Arturo Fernández, que resume, es para problematizar, pero resume así, sintéticamente en tres grandes corrientes para toda la historia del movimiento obrero, sobre todo pensando en el peronismo. Negociadores, clasismo y bandorismo, ¿no? Los negociadores son los que siempre acuerdan. Bandorismo es golpear y negociar, y los clasistas son los que siempre tienen una perspectiva de confrontar y no negociar. Esas serían como las tres grandes prácticas agrupadas y cristalizadas en identidades de sindicales. Digamos que es, como politólogo es bastante común hacer ese tipo de modelos, que después uno los puede complejizar, matizar, pero en realidad son las tres grandes tendencias donde uno puede agrupar las prácticas sindicales desde los comienzos. De hecho, Diego, en cierta forma, uno podría ver las distintas corrientes en ese sentido. De alguna manera, hemos recorrido la historia del siglo XX y XXI, ¿por qué no? Porque esto nos lleva también a qué pasa hoy en el movimiento obrero, ¿no? Es decir, el surgimiento o la existencia de distintas centrales de trabajadores, uno podría decir, bueno, representan diferentes intereses. Bueno, pero los intereses que representan, ¿son de los trabajadores o son intereses, digamos, que lo superan o que no los tienen en cuenta, ¿no? Ahí teníamos otra invitada, que era Paula Varela, que tiene otro libro. Nos faltó, así. Tuvo que viajar a... Bueno, para comenzar... Perdóname, ¿no? Sí. Qué buena esta temática, ¿no? Porque vos estás planteando que hoy el movimiento obrero, a través de sus organizaciones sindicales, tiene otra posición, otra... otro achatamiento, ¿no? Y cómo los chicos, a través de retomar la memoria de que nosotros tuvimos un movimiento obrero de izquierda unido y bastante fuerte, como para retomar de vuelta todas esas luchas, ¿no? No por ahí en su metodología concreta, pero sí en su concepto, ¿no? Nosotros le agradecemos a Diego Ceruso. Nos vamos a quedar con un libro, con varios libros. Acá trajo a Diego para ofrecernos. Si no, ¿dónde se puede comprar? Bueno, en primer lugar les queríamos agradecer los tres a ustedes la invitación y el espacio. No es común que en los medios de comunicación haya espacio para estas cosas, así que la verdad que profundamente agradecido. Sí, por supuesto, en las librerías de Mar del Plata, bueno, no lo voy a nombrar para no hacerle propaganda, pero en las principales librerías de Mar del Plata, del centro, está distribuido, bueno, se puede conseguir. Vamos a nombrar, a decir bien el título para la gente que está escuchando. El libro se llama La izquierda en la fábrica. Escrito por Diego Ceruso. El doctor en historia. Asimismo, dejo dos lugares, www.archivosrevista.com.ar, que es un lugar donde pueden ver la distribución, las librerías, los libros de la colección y la revista de historia que editamos, y también en el Facebook, en Revista Archivos, pueden encontrar mucha información donde conseguir este y los otros libros de la colección y la revista. ¿Son de acá ustedes? ¿Viven aquí en Mar del Plata? No, de Buenos Aires. Agustín viene en Mar del Plata y Leandro y yo vivimos en Buenos Aires. Bueno, bien. Acá recibimos un mensaje de nuestro compañero Luis Domínguez. Lo conocés, ¿no? Te arregló los frenos, Lola. Compañero Luis dice: el peronismo es un movimiento policlasista. Algunos periodos de la historia del movimiento obrero fueron liderados por las corrientes clasistas y combativas. Un abrazo, Luis. Bueno, le agradecemos a Leandro Molinero. Hoy te dije Molinaro. Te dije Molinaro. Pero está bien, Molinaro. Con Leandro, gran guitarrista. Agustín Nieto y Diego Ceruso, muchas gracias por estar gracias acá. A ustedes. Y bueno, y invitamos a conocer el material y las investigaciones que producen ustedes. Nos vamos, Lola, hacemos un separador, así nos despedimos, ya vemos los compañeros de Hablemos Claro que están por ahí, así es que hacemos la despedida en un ratito. Para saber qué pasa, para saber qué pasa, para saber qué pasa. Quédate hasta las 10. Quédate hasta las 10. ¿Qué pasa aquí?